Salud sexual y reproductiva. Prevención. Placer. VIH. Identidad. Género. Sexualidad. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a esta emisión de su programa Altersexual, donde el placer es tuyo. Aquí hemos hablado a veces sobre trabajo sexual algunas veces. Hemos visto que es un fenómeno que atraviesa pues, una cantidad insospechada de planos culturales y sociales, por los cuales constantemente se van desatando polémicas, no solo en el plano de los derechos y de su regulación o no, de su abolición o no, pero pues hay algunas otras aristas que se quedan fuera de todas estas discusiones. Para hablar de ello y para tocarlas, tenemos a una invitada. El día de hoy, ella es Abril Violeta. Hola Abril, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Pues ella hizo, pues tiene trabajo relacionado con este tema. Pues por eso la invitamos ahora, porque, bueno, quiero que te presentes con el auditorio antes para cuéntales qué haces, a qué te dedicas. Bueno, mi nombre es Violeta, yo trabajo en varias sectores al mismo tiempo, soy un poco chambitas. Ajá, sí, trabajo en instituciones a veces, también soy consultora, trabajo mucho el tema de políticas públicas y género. Muy bien. Y bueno, soy feminista y he también hecho algún trabajo desde el activismo en acompañamiento a mujeres que están en situación de aborto y bueno, y también he trabajado en algunas cosas en la academia y uno de mis proyectos que he tenido a lo largo de la vida es este sobre trabajo sexual. Muy bien, entonces a ella la tenemos para que hablemos sobre un aspecto del trabajo sexual que usualmente se deja como de lado. Pero antes de entrar de lleno con la conversación, vamos a ir a la sección Placeres Sonoros. Vamos a escuchar un tema de Manu Chao, que a mí personalmente me gusta mucho. Se llama Me Llaman Calle. No se despeguen, vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Están aquí en Altersexual. Placeres Sonoros. Ahí te va. Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo. Yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá mi suerte. Un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno pa' toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle, la sin futuro. Me llaman calle, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa, siempre a deshora. Me llaman puta, también princesa. Me llaman calle, es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Placeres sonoros. Gracias por continuar aquí en Altersexual con nosotros. Yo soy Virginia Urbina. Estamos con nuestra invitada Abril Violeta. Hablando, el tema de hoy es Todas somos putas. Primero quiero que me cuentes un poco sobre este trabajo que mencionabas. ¿De qué se trata y qué pasó con él? Es un proyecto que yo hice para entrar a un doctorado. Al final nunca entré al doctorado porque, bueno, mil cosas sucedieron en la vida. Claro. Pero el proyecto que yo realicé para esta investigación es un poco entrar al tema del trabajo sexual desde una arista que a veces no se toma como trabajo sexual o se toma desde otros, de otras vías, que es el table dance, el trabajo de las mujeres en el table dance, visto desde una perspectiva del feminismo, digamos, crítico, ¿no? Un poco lo que va sucediendo en las diferentes corrientes del feminismo es que algunas abogan por la extinción del trabajo sexual o de la prostitución, que son las abolicionistas, ¿no? Exacto. Y otras un poco se aboga más como por el reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo, ajá, ¿no? Como una forma de, pues eso, de ganarse la vida, digamos, como cualquiera lo hacemos. Y en ese sentido, como en esa discusión, yo planteé la investigación, ¿no? Como un poco discutir desde esas dos posturas, cómo en esas dos posturas se inserta el trabajo sexual y en específico el trabajo en el table dance. Ok, entonces tú, ¿cómo ves el trabajo sexual desde tu punto de vista? Para mí es el trabajo sexual para mí es un trabajo que lo que va pasando es que, digamos que el hecho de que sea desde la sexualidad, desde la, digamos, el intercambio de sexo por dinero, lo que ha sucedido es que, bueno, por supuesto las corrientes como más morales, ¿no? Se van ahí cruzando y bueno, pues lo que sucede es que se busca como prohibirlo o regularlo de tal manera que no suceda, ¿no? Ajá. Me parece que es un poco una perspectiva como idealista, porque eso nunca va a pasar. Es decir, la oferta y la demanda del trabajo sexual siempre ha existido y siempre va a existir. Y un poco lo que yo he ido abogando y un poco lo que he intentado ir investigando es cómo más bien proteger, o no proteger, sino procurar que las condiciones del trabajo sexual sean como mucho más seguras, ¿no? Para las mujeres y para toda la persona que quiera ejercerlo. Y en ese sentido, pues ahí ir viendo, ¿no? Cómo va funcionando el asunto. Ajá. ¿Qué diferencia habría entre tu postura y la de las regulacionistas del trabajo que, pues, dicen, ¿no? Yo tengo entendido, yo he visto algunas cuestiones sobre el tema, ¿no? Que asignen un área determinada, que se les dé una tarjeta de salubridad y que la revisen así como constantemente y que tengan como ciertos condiciones para ejercerlo. Sí, un poco lo que ha pasado con esa postura es que se criminaliza el trabajo, ¿no? Exacto. O sea, lo que ha pasado es que en un país como México, en donde la corrupción es... Es inexistente. No, claro. Entonces, no se da. lo que sucede es que para darles una tarjeta, por ejemplo, esta tarjeta de sanidad que se les da, pues lo que, en vez de realmente procurar, ¿no?, la salud de las mujeres o de las personas que trabajen en el trabajo sexual, pues hay una cuestión de corrupción, ¿no? Y claro, les piden dinero por darles la tarjeta o por sellárselas o no sé. Uh-huh. Y en ese sentido, pues de todas maneras no funciona y no sirve de nada, ¿no? Específicamente en el DF, pues el trabajo sexual, digamos la prostitución como tal, no está prohibida, pero sí está prohibida o sí está penado el lenocinio, que es como procurar todas las condiciones para que el trabajo sexual suceda. Y entonces finalmente las mujeres quedan ahí desprotegidas, claro, porque las personas que un poco, no sé, lo que son los taxistas o incluso, por supuesto, los lenones, terminan pidiéndoles dinero para poder hacer ahí su trabajo. Su trabajo, ¿no? Ok. Y entonces, ¿cuál sería tu punto de vista como al respecto, tu propuesta, digamos? Más que propuesta, a mí me parece importante como empezar a desestigmatizar el trabajo sexual, viéndolo como justamente como un trabajo, pero también empezar a pensar por qué está tan estigmatizado, ¿no? Uh-huh. Lo que sucede es eso, que el hecho de que sea una cosa de intercambio de sexo por dinero, lo que pasa es que las corrientes desde la moralidad se cruzan, ¿no? Claro. Un poco lo que yo he ido analizando es que alguna vez, y por eso propusimos, digamos que este programa se llamara Todas Somos Putas, uh-huh. era alguna vez alguna feminista de estas académicas vacas sagradas del feminismo en México, que no voy a decir su nombre, decía, antes de ser famosa y tener mucho, mucho prestigio, decía que eso, que todas somos putas. ¿Por qué? Porque un poco lo que va sucediendo es que el trabajo sexual, lo que se supone que funciona en el trabajo sexual es que tú inviertes tu dinero, tu tiempo, tus deseos, tu cuerpo, etcétera, en tu trabajo, ¿no? Y entonces, para eso te dan un dinero, ¿no? Uh-huh. Un poco yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia con otros trabajos? Uh-huh. ¿No? Es decir, en este momento, ¿no? Un poco lo que dicen es que las mujeres prostitutas trabajan con su cuerpo. ¿Quién no trabaja con su cuerpo? Uh-huh. ¿No? O claro. sea, todo, es decir, aún siendo un intelectual, pues, lo que funciona ahí es tu cerebro, es decir, es tu cuerpo, sí, pues sí, lo que está en juego, ¿no? Sí, claro, piensas con tu cerebro, tecleas, escribes la computadora con el cuerpo, digo, es una cosa, vas a una conferencia como, y caminas, claro, ¿no? ¿no? Y en ese sentido, en cualquier trabajo tú, digamos, vendes, pues eso, tu deseo, tu trabajo, tus tu ganas, intelecto, tus uh-huh. ganas, tu todo, tus placeres, incluso los vendes en un trabajo, cualquier trabajo que este sea. Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, entonces empezar a pensar el trabajo sexual como cualquier trabajo más, ¿no? Claro. Uh-huh. Y un poco esa es como la idea que yo he ido teniendo al respecto, ¿no? Como que podemos ir, es ir desestigmatizando este tema para no volverlo otra vez, para no criminalizarlo y para no vulnerar más a las mujeres y a las personas que lo ejercen, ¿no? Que lo ejercen así como sistemáticamente. No, y aunque no lo ejerza sistemáticamente, es decir, exacto. si una Ajá. noche cualquiera tú decides salir, o ni siquiera salir a la calle, digamos, a la esquina e intercambiar sexo por dinero, sino en una fiesta se te ocurre tener sexo con alguien e intercambiar dinero por ello, ¿cuál es el problema? Pues ¿no? sí. Un poco lo que ha ido pasando en las corrientes feministas, sobre todo abolicionistas, es que se piensa o se habla de que las mujeres trabajadoras sexuales están siendo explotadas. Ah, sí, claro. Espera, ¿no? Espérame, antes de que vayamos con ese tema, es que nos queda poquitito tiempo para ir al corte. Vamos a ir al corte y volviendo vamos a la sección sexografías, donde vamos a leer un fragmento de una aproximación etnográfica a la prostitución, cuando las trabajadoras sexuales hablan de los clientes de José López Riopedre. No se despeguen, continúen aquí en Alter Sexual. Enseguida regresamos. Búsquenos en las redes sociales, Facebook Alter Sexual y Twitter @AlterSexual. ¿Estás escuchando? Alter Sexual. Continuamos. ¿Estás escuchando? Alter Sexual. Regresamos. Visita nuestro blog altersexual.net. Sexografías. Una aproximación etnográfica a la prostitución, cuando las trabajadoras sexuales hablan de los clientes, de José López Riopedre. A pesar de que la figura del cliente no ha merecido hasta ahora la suficiente atención por parte del análisis sociológico y el objeto de estudio se suele centrar en la parte ofertante de la transacción, la prostituta, la preocupación fundamental de aquellos pocos estudios que se refieren de alguna forma al cliente continúa siendo la de llegar a establecer un determinado perfil del tipo de hombre que solicita sexo de pago. ¿Cómo es el hombre que solicita los favores sexuales de una prostituta? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Qué lo hace diferente del resto de la población? Este elenco de interrogantes se reproduce en la mayoría de informes, estudios y reportajes sobre la industria del sexo, construyendo al fin la idea estereotipada de que el cliente viene a ser un personaje curioso y singular, motivado la mayoría de las veces por oscuros, perversos e inconfesables deseos. Frente a esta perspectiva procedente de la sociología de la desviación y abanderada por la corriente ideológica abolicionista, en este artículo se propone una mirada más compleja y humana de este actor social, menos prejuiciada y contaminada de neomoralismos y que emana, a fin de cuentas, del discurso de la contraparte, la trabajadora sexual, quien nos ofrece una aproximación a la figura del cliente a través de un prisma que evidencia el conflicto pero sin obviar el contexto de normalización imperante durante la interacción del sexo comercial. Si hablamos en términos de tipologías, las variables que pueden manejarse, edad, estado civil, situación familiar, afectiva, nivel de instrucción, etc., en torno a la figura del cliente son muy diversas, por lo que la construcción de tipos ideales es una tarea altamente compleja. Aún así, en los últimos años han aparecido algunos estudios en los cuales se insiste en el establecimiento de tipologías, en función de correlaciones y variables tales como objetivos, vinculación afectiva, asiduidad y edad. Por todo ello, desde el enfoque ético del investigador. Más allá de cualquier taxonomía, interesa quizá no tanto el tipo de cliente como la interacción que se establece entre ambas partes, prostituta-cliente, con toda la riqueza de matices y códigos que entran en juego, así como la evolución y desarrollo de todo este proceso en un contexto social caracterizado por la clandestinidad y una creciente criminalización. De recurrir a alguna tipología, es preferible aprovechar cualquier clasificación que derive del discurso y la experiencia de las trabajadoras sexuales, resultando así la más genérica que distingue sencillamente a los clientes en buenos y malos, o bien normales y pesados, lo que facilita a su vez el poder desentrañar las circunstancias del conflicto interpartes cuando éste se origina, así como los términos de la negociación en su sentido más amplio. Esta diferenciación entre buenos y malos, lejos de provenir del juicio moral del investigador, es extraída de sus propios términos del trabajo de campo, esto es, desde una postura émica. En una publicación anterior ya me hice eco de la citada clasificación para referir a aquellos hombres que rechazan el uso del preservativo, los que solicitan rebaja en el precio, los que utilizan una falsa identidad que les reporte mayores beneficios, entre otros. Todo esto debe contribuir a centrar nuestra atención en el análisis de la interacción del sexo comercial. Sin obviar la preeminencia del estatus maestro y el estigma íntimamente asociados a la prostitución, lo cierto es que el ser cliente no significa adoptar una nueva identidad, no es una puridad, un mecanismo que transforme o modifique los elementos esenciales, carácter, temperamento, etcétera, de una persona, sino que es tan solo una acción circunstancial situacional que se manifiesta al desempeñar un rol determinado en un lugar y momento concretos. De la misma forma, sería razonable oponerse al ser prostituta, hoy reconvertida en mujer prostituida por influencia de la victimización, no debiendo transferirse la etiqueta más allá de la delimitación contextual en la industria del sexo. Por esto mismo, sería más apropiado y emancipador el afirmar actuar como cliente o actuar como prostituta, aludiendo a ese específico contexto espacio-temporal en el cual la transacción sexual comercial tiene verdadero lugar y sentido. Sexografías. Pues muchas gracias por continuar aquí con nosotros en Alter Sexual. Yo soy Virginia Urbina, estamos con Abril Violeta. El tema de hoy es Todas Somos Putas y pues escuchamos un fragmento de un trabajo de José López Riopedre que me gustó mucho. Bueno, lo que alcancé a leer, me gustó porque pues eso no trata como de abstraerse de todo el discurso moralista que principalmente, pero no solo, no exclusivamente, las abolicionistas tratan, ¿no? Como los clientes son... tienen deseos oscuros y quieren tal cosa, y entonces las prostitutas son victimizadas y obligadas a no sé qué, entonces ya no sé, ya ahí se deja de ver a los involucrados en esa transacción como personas, como seres, pues como con cualquier... Con deseos, con placeres, y además con como en una relación laboral, ¿no? De que tú estás ofreciendo un servicio y yo te lo estoy comprando, porque además en el trabajo que además pueden encontrar en la página altersexual.net completo, después viene como los relatos de las prostitutas hablando, ¿no? Y dicen, no, pues es que hay clientes así y estos me gustan porque hacen claro. Esto y esto y esto, y estos no porque pues acá y acá y acá, y a veces les niego y así, ¿no? Entonces eso me gustó mucho como tomar en cuenta su experiencia, ¿no? Claro, y una cosa de la que las trabajadoras sexuales se quejan muchísimo de las abolicionistas es, no hables por mí. Exacto. ¿No? Es, no puedes hablar por mí, no puedes decir lo que yo no te estoy diciendo, ¿no? Uh-huh. Las abolicionistas dicen, es que las mujeres prostitutas son explotadas. Bueno, las mujeres muchas veces, por supuesto que como en sí, cualquier claro, trabajo las te pueden explotar. En las maquilas, ¿no? Son explotadas. Claro, ¿no? Cualquier obrero, mujer, un albañil es explotado. ¿Sí? Es decir, como en cualquier trabajo funciona lo mismo. Pues, pero lo que dicen ellas es eso, es no hables por mí, uh-huh. No digas que soy explotada si no conoces cómo es mi trabajo, por supuesto, ¿no? Y bueno, por supuesto que hay una delgada línea entre el trabajo sexual y la trata, y entonces sí, claro. Ahí sí tenemos que tener cuidado, pues, uh-huh. Pero sí ver desde el punto de vista de las mujeres trabajadoras sexuales, ¿qué es lo que están diciendo ellas, no? Uh-huh. Y lo que muchas veces te dicen es esto, es los hombres que vienen y me piden un servicio, digamos, uh-huh. Pues no todos me regatean. Exacto. No todos me tratan mal, uh-huh. ¿No? No todos, ¿no? Entonces, mucho lo que dicen es, tú eres más, y lo dicen un poco también desde su postura combativa, es tú como ama de casa eres mucho más explotada que yo. Por supuesto, porque ¿no? ni te pagan. Porque yo no les lavo los platos, ajá. Yo no les lavo la ropa, yo no les cuido las borracheras, ¿no? Yo no les, no, etcétera, etcétera. Y además, yo exijo uso de condón. Uh-huh. Si no, no lo hago, ¿no? Muchas lo hacen, por supuesto, muchas sí, no. Sí, claro. Dependiendo de muchas condiciones del trabajo sexual que también hay que empezar a ver, por supuesto, en una condición de mayor vulnerabilidad, las mujeres tienen más dificultad para exigir el uso del condón uh-huh. porque necesitan que se les paguen los pesos que se les vayan a pagar, ¿no? Claro. Y en ese sentido es que esta feminista que yo les hablaba hace rato sí, nos comentabas. Decía eso, todas uh-huh. somos putas. ¿Por qué? Porque una mujer en la casa uh-huh. lo que haces es lavas platos, lavas ropa, etcétera, y además tienes relaciones sexuales con el marido. ¿Por qué? Porque te mantenga. Sí, claro. ¿No? O sea, uh-huh. un poco hay que ir viendo cómo vamos a ir moviendo los deseos y los trabajos y por qué nos están dando a cambio, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, un poco es lo que las mujeres en el trabajo sexual han un poco pedido, ¿no? Es, hey, aquí estoy, escúchame, uh-huh. ¿no? Y un poco también el discurso que ha ido sucediendo desde la parte del abolicionismo es los hombres que consumen trabajo sexual son unos malditos, son unos... Uh-huh. No todos, ¿no? Algunos, pero supuesto, pues como en todos lados. ¿No? Como en todos lados. Y por supuesto que es una relación que está cruzada por el patriarcado, por el capitalismo, como todas Exacto. las relaciones laborales. Otra vez volvemos ¿no? a lo mismo. Entonces, Ajá. bueno, un poco esa es mi postura. Mi postura uh-huh. es intentar desestigmatizar desde ese análisis, ¿no? Todos los trabajos están atravesados por el patriarcado, por el capitalismo, por la explotación. Entonces veamos el trabajo sexual como un trabajo y generemos claro. las condiciones para que las mujeres ejerzan este trabajo de manera segura. Sí, por supuesto. Entonces es como alejarte de todo el discurso moralista de vamos a salvar a las mujeres pobres, explotadas. Claro, porque la verdad es que no les interesa ser salvadas. No. Y no somos nadie para salvarlas tampoco. No, claro. Y los hombres también están, digamos, en un derecho de tener una necesidad sexual que si no es satisfecha de otras maneras, pues ir y comprarla. Pues sí, como, ¿no? como cualquier otro producto que compras en el mercado. Exacto, si no lo tienes, no tienes una huerta de jitomates en tu casa, claro. pues vas y los compras a donde sí hay, ¿no? Y el discurso abolicionista lo que ha hecho con los hombres es generar además una cuestión de mucha más estigmatización con los hombres que consumen trabajo sexual, uh-huh. en el sentido de decir, hay un eslogan que tienen las abolicionistas de un hombre de verdad no consume sexo. Ah, sí, es cierto. O no es compra una campaña mujeres, como muy, ¿no? muy, ajá. La tirada es no compres mujeres o no compres sexo porque estás fomentando la trata. Uh-huh. Sí, puede ser, ¿no? Y en algunas sí. condiciones y hay que ver, ¿no? muchas cosas. Sí, claro. Pero esta cuestión de un hombre de verdad lo único que hace es generar una postura de masculinidad hegemónica, ¿no? Que ¿qué es un hombre de verdad? Exacto. ¿No? Sí, ¿quién sí. es un hombre de verdad? ¿El que no compra sexo? Uh-huh. Eso no tiene que ver, ¿no? Pues no, nada. ¿O dónde está? ¿Cuál es la masculinidad de ese hombre de verdad? Uh-huh. ¿No? Entonces, bueno, hay que ir como un poco más allá de los discursos e intentar como, pues eso, hacer un análisis como mucho más profundo, me parece. Sí, por supuesto, no nada más quedarnos con la superficie de la cuestión, ¿no? Claro. Y pues sí, también hacer como la... Pues sí, es que luego también cuando uno dice este tipo de argumentos, te dicen, pues es que así se fomenta como la trata de personas y no sé qué, ¿no? Claro, pues, pero claro. al menos yo, de mi parte, siempre lo he tenido muy claro, ¿no? Son dos cosas totalmente diferentes cuando una mujer está ahí en contra de su voluntad y la tienen en condiciones pues insalubres, inseguras, no sé qué, pues ahí sí... Obviamente que tienes que protestar, pero como en cualquier trabajo. Claro, y las trabajadoras sexuales lo dicen, ¿no? Exacto. Dicen mucho. Hay muchos clientes que llegan y me preguntan, oye, ¿estás aquí porque quieres? Uh-huh. Y yo les digo, sí. Ah, bueno. Ok, va. ¿No? Entonces, ¿no? Si no estás aquí porque quieres, bueno, entonces, ¿cuál sería la reacción de esos hombres? No lo sabemos. Sí. También hay que pensar que las narrativas de las mujeres que han vivido trata son muy distintas. Sí, claro. ¿No? Y que las personas que explotan a esas mujeres no necesariamente son los clientes, o no solamente son los clientes, sino es toda una red, porque es una estructura. Por supuesto, completa. Porque la trata de personas es el segundo negocio más rentable de este mundo. Exacto, ¿no? Es una empresa. Entonces, uh-huh. Claro, entonces, por supuesto, hay que ver, la explotación viene de mucho más arriba, ¿no? Sí, muchas veces como de empresarios, claro, políticos, de ¿no? gobiernos, por sí, supuesto. No, pues, entonces sí, hay que, sí, pues que eso quede súper claro, que tanto principalmente para quienes abogan por la abolición del trabajo sexual, pues que no, que sí tenemos como esta distinción de la trata es una cosa y el trabajo sexual es otra totalmente distinta, ¿no? Y claro, pues, que los hombres tengan también esa postura, sí, y exacto. Por supuesto, qué maravilla que los hombres o las personas que consuman trabajo sexual puedan llegar y preguntarle a la trabajadora sexual, uh-huh, oye, ¿estás aquí porque quieres? O te están obligando. Sí, pues me parece muy interesante el tema, pues se nos acaba el tiempo. Dinos, por favor, tus datos de contacto que quieras darle al auditorio por si tienen... Pues no sé, en Twitter me pueden encontrar como La Vayolete, es así como se escucha, LAVAYOLETTE. Perfecto. Y, bueno, el Facebook no lo utilizo mucho, pero el correo electrónico sí es violeta con doble T, zarco con Z, @gmail.com. Pues muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos, es muy interesante tu postura, te agradezco mucho que hayas venido a compartirla con nosotras. Pues bueno, también nos pueden contactar en nuestra página web altersexual.net, contacto@altersexual.net, en Facebook y Twitter estamos como Altersexual. Y pues muchas gracias al operador de cabina, a la productora, muchísimas gracias a todo el equipo de Radio Ciudadana por permitirnos este espacio. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 7 de la tarde. Yo soy Virginia Urbina. Buenas noches y muy felices orgasmos. Expresa tu opinión en contacto@altersexual.net. Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio Pública a su servicio.